12 y 2 minutos, 2 minutos nos separan de las 12 del mediodía y abrimos en este tiempo nuestro espacio dedicado a la política local. Lo vamos a hacer con el turno de intervención que corresponde al Partido Popular. Ya se encuentra con nosotros el edil y portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Toro, a quien vamos a pasar a dar la bienvenida. Manuel Toro, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rocío, y a todos los ubriqueños. Bueno, pues con Manuel Toro vamos a hablar sobre diferentes cuestiones dentro del panorama político local y haciendo referencia pues precisamente al trabajo que se está desarrollando por parte de esta formación en nuestro municipio. Y uno de esas propuestas corresponde pues a la petición que elevabais el pasado viernes 15 de mayo a el Ayuntamiento de Ubrique, en el que bueno pues se plantea o se solicita que se pida al Servicio Provincial de Recaudación la ampliación del periodo voluntario para el pago de los tributos locales hasta el 30 de noviembre de 2020, sobre todo para aquellas personas que se encuentren afectadas por un ERTE o que estén en situación de desempleo y autónomos que hayan cesado su actividad por la crisis del COVID-19. Una cuestión esta, un escrito que, como decíamos, hacía llegar el pasado viernes y con el que querías comenzar la intervención política de hoy. Sí, exactamente, Rocío. Esta es la tercera propuesta. Ya hicimos la propuesta el 17 de marzo con las medidas fiscales con relación a las distintas medidas fiscales económicas para los ciudadanos de Ubrique y medidas fiscales económicas para autónomos, pymes y en general para todos los ubriqueños. Vuelvo a hacer también otra propuesta el día 20 de abril con relación del COVID-19 y la situación económica, las medidas económicas necesarias, donde hacíamos referencia al Consejo Económico Social. Y esto también, pues, la que acabamos de entregar, la entregamos el 15 de mayo telemáticamente, haciendo referencia a lo que tú acabas de hacer mención. Y la leo concretamente, ¿no? Para tener un detalle exhaustivo de lo que, de la propuesta que hemos presentado. Uh-huh. La crisis sanitaria que estamos sufriendo a consecuencia de la pandemia del COVID-19 trae consigo una crisis económica y social en todo el país motivada por la declaración de estado de alarma y la paralización desde el 14 de marzo de prácticamente todos los sectores productivos de nuestro país. En nuestra localidad, esa paralización de las actividades ha provocado que numerosas empresas hayan tenido que acogerse a un ERTE, muchos ciudadanos han pasado a desempleo, o bien otras no tienen ningún tipo de recurso motivado a que no dio tiempo a que su actividad se pusiera en funcionamiento a ser afectada por el mencionado estado de alarma. Considerando que una de las funciones principales que tiene la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz es la asistencia y colaboración con los ayuntamientos. Y este apoyo es aún más fundamental en estos momentos que estamos viviendo y sobre todo cuando la administración local somos la más cercana a los ciudadanos y a la que recurren para la solución de sus problemas. Si bien es cierto que como responsables de la recaudación y gestión de los tributos locales en muchas localidades de la provincia, entre ellas nuestros municipios, el gobierno provincial ya ha acordado una ampliación del plazo voluntario de los impuestos y tasas correspondientes al primer semestre del año, que creemos que es insuficiente ya que solo se prorroga 15 días. Y lamentablemente en este periodo muchos de nuestros vecinos no habrán podido superar la situación generada por la crisis del COVID-19. Por ello, en calidad del portavoz del Grupo Municipal Popular, me dirijo a usted como máxima autoridad para proponerle que solicite al Servicio Provincial de Recaudación la ampliación del periodo voluntario para el pago de los tributos locales hasta el 30 de noviembre del año 2020. Para aquellas personas que se encuentren afectadas por un ERTE, estén en situación de desempleo y autónomos que hayan cesado su actividad por la crisis del COVID-19. Sin que ello afecte al plan de tesorería acordado en este ayuntamiento y dicho servicio de recaudación. Ese es el escrito que nosotros hemos presentado. Uh-huh. Hacemos referencia, lógicamente, pues, a todas aquellas familias que en estos momentos se han visto afectadas económicamente por esta situación que hemos hecho referencia, porque, claro, de hace muchísimos años los impuestos, pues estaban, todos los impuestos, tasas e impuestos, están cedidos a la Diputación y Diputación, con las condiciones planteadas de Ayuntamiento y Diputación, pues la que hace la gestión de los impuestos a través del Servicio Provincial. Entonces, lo que estamos solicitando, de alguna manera, a todas aquellas personas que se han visto afectadas y económicamente por el tema de desempleo, pues lógicamente como ayuntamiento lo único en este caso que tendría que solicitar al servicio provincial por escrito, dirigir un escrito a la Diputación, y en este caso es que amplíe hasta el final de noviembre pues esos impuestos de casa, por lo cual sin duda pues eso va a beneficiar a todas aquellas personas que tienen que pagar el IBI, la basura, es decir, todos los impuestos en general que se juntan, pues, lógicamente, ante la situación de que hay mucha gente. Ya hemos visto en estos meses las cifras del paro, que han subido casi 1.000 personas en Ubrique, que es una cuestión complicada y habrá que sentarse con ese Consejo Económico Social, sin duda, para ver la proyección o planteamiento de buscar soluciones, lógicamente, y junto con todos los partidos políticos, sindicatos, empresarios, y ver también de cara a cómo va a afectar todos estos meses siguientes en el tema del sector de la piel. Pero sin duda también a lo que voy hablando ahora mismo es el tema de los impuestos, que viene sin duda a que aquellos muchos ubriqueños que no han tenido, con los problemas de ERTE, porque en Ubrique había sin duda 1.500 personas, casi, que de los 210 ERTE que se habían presentado, independientemente, bueno, son 1.000 para atrás, entonces es una situación, digamos, complicada, y esto es lo que estamos solicitando, es pedir el apoyo por parte del Ayuntamiento a la Diputación, pues que se le den más facilidades y se amplíen estos impuestos y tasas a todos los ciudadanos de Ubrique. Pues es una de las propuestas que, como decíamos, se presentaba por parte del Grupo Municipal Popular al Ayuntamiento de Ubrique y que viene a sumarse a las anteriores, como nos indicaba, que eran planteadas pues a mediados del mes de marzo y también en el mes de abril, respectivamente, ¿no? Sí, ya el 17 de marzo presentamos también una propuesta, pues nuestro planteamiento, ya dijimos, bueno, que de las diferentes conversaciones que mantenimos por videoconferencia los portavoces con la realeza, pues ya siempre le hemos, desde que se inició esta alarma, nuestra lealtad, pero sin duda ya hay también cuestiones que tenemos que poner independientemente a buscar soluciones, ¿no? Entonces, ya con fecha 17 de marzo planteábamos también otras medidas fiscales y económicas para los ciudadanos de Ubrique, y también otras medidas fiscales y económicas para autónomos y pymes de Ubrique, buscando también, pues, de alguna manera, ese apoyo a nuestros diferentes sectores, ¿no? Esa propuesta que hicimos hacía referencia, incluso al tema de moratoria, para el tema de IBI, de impuestos de vehículos, de tasas, en el tema también de las ayudas económicas para aquellas familias que tengan ahora menos recursos, y con eso. Este voto también pues ha sido también positivo, porque el Ayuntamiento junto se aprobó ahora en el anterior pleno la modificación presupuestaria, ¿no?, de la partida de 158.000, que siempre todo lo que sea apoyar a las familias que se encuentren con menos recursos económicos, pues sin duda las familias lo van a agradecer. También planteamos también el tema de la paralización los restaurantes y bares, de la ocupación de vía pública, de cobro de silla y mesa, haciendo referencia también a la bonificación del 100% de las tasas de recogida de basura durante cierto tiempo también. Otra también eran impuestos de vehículos, aquellas actividades que de autónomos y pymes que se habían visto también afectadas en esta del COVID-19 con el cierre de sus empresas. En realidad lo que estábamos planteando era buscar una manera de apoyar a la actividad en general, no a la actividad empresarial de sector, sino a todas las actividades que son el eje motor de la población de Ubrique. Y bueno, pues son todos esos planteamientos que se han ido proponiendo en el seno del ayuntamiento, ¿no?, de nuestra localidad, de manera pues prácticamente telemática hasta, pues se ha venido trabajando mediante esa fórmula a distancia por parte de los diferentes grupos municipales, por parte de los diferentes políticos en esa localidad, pero en el caso del Partido Popular ya estáis en la sede, ¿no? Y esa es otra de las cuestiones también que querías indicar. Sí, no, ya hemos iniciado, sí, lógicamente la dirección provincial ya también ha dado las instrucciones, ¿no? Y entonces, pues nosotros, lógicamente, las instrucciones son, pues, tener, lógicamente, aquí en la sede que esté perfectamente limpia, está aireada también, tiene su guante, tiene su gel de manos también con el gel de hidroalcohólico, tenemos la mascarilla, en concreto, pues, estamos aquí trabajando y ya precisamente ayer pues tuvimos la ocasión de atender a varios ciudadanos de Ubrique con diferentes consultas y aquí estamos trabajando lógicamente y estamos con las puertas abiertas pues a atender a todos los ciudadanos, que en general también pues es lo que está esperando también todos los ciudadanos de Ubrique, para que también el ayuntamiento pues se ponga también al 100% y trabajen en todas aquellas actividades para facilitar también la gestión, ¿no? Entonces nosotros, como digo, estamos aquí a pie de camión, como también los están también, como firmo otras empresas o petaqueros que están trabajando también ya en su actividad del sector. Uh-huh. O sea que en este caso, bueno, pues también desde el Partido Popular, ¿no?, se retoma en cierta medida pues esa normalidad siempre y cuando las condiciones lo permitan, ¿no? Con ese espacio que abre la sede, no sé si en el horario habitual o simplemente estáis allí trabajando, como podéis estar antes. Sí, no, estamos en horario de tanto de mañana y tarde, vale. Tenemos desde las 9 de la mañana, entramos también, independientemente de si no estamos dentro de ese horario, a ver, son varias personas las que estamos, entonces también salimos a la calle porque lógicamente podemos acercarnos también, lo importante también, pues, hablar con distintos colectivos y dentro de ese horario, pues, estamos activos aquí y en la calle, en los dos sitios a la vez. Uh-huh. Siempre con las medidas planteadas que se están dentro de esa alarma. Uh-huh. Bueno, pues está trabajando ya con ese marco también, ¿no?, de apertura, tal y como, bueno, pues se requiere, ¿no?, en función de la fase en la que nos encontramos en la actualidad. Eso por un lado, más propuestas que ibas a plantear a la alcaldía. Querías hacer referencia, bueno, pues a la propuesta de colocación en nuestra localidad de un arco de desinfección en la entrada del municipio, ¿no? Es una propuesta que también llega desde el Grupo Municipal Popular. Sí, no, estamos viendo que también, es decir, creo que hoy martes se llamó al Congreso, ¿no? Así, el gobierno planteaba otro estado que el estado de alarma se ampliara hasta el 27 de junio, si no mal he leído esta mañana. Entonces, claro, ya hemos pasado ya a fase 1, el presidente de la Junta también está solicitando la fase 2 para que se muevan de todas las personas entre las diferentes provincias. Entonces hemos estado observando que otras poblaciones, además poblaciones también cercanas de la sierra, pues han tomado la solución de que a las entradas de sus poblaciones, las entradas y salidas, pues han puesto también arcos de desinfección para los vehículos, y que eso no perjudica ni al vehículo ni tiene que pasar también personas, sino solamente, bueno, de alguna manera, si se han puesto en esos poblaciones esos arcos de desinfección, pues de cara también, pues, a esta alarma, que se amplíe o haya la posibilidad de que pasemos a fase 2 y haya, pues, circulación de vehículos de provincia entre unos y otros, pues lógicamente yo creo que también todas las medidas necesarias que se tomen de priorizar de cara al futuro, pues entiendo que serán beneficiosas. Entonces lo estábamos hablando también aquí los componentes, los cuatro concejales del Partido Popular y su comité también, donde hablábamos también, bueno, de esa propuesta que vamos a plantear. No la hemos hecho por escrito, pero queríamos trasladarla, que vamos a plantearla también por escrito para que se solicite, por parte, solicitar al ayuntamiento esos arcos de desinfección, tanto la entrada y salida de Ubrique. Entiendo que, como digo, se están llevando a cabo en otras poblaciones y entendemos que también es una manera de plantear esa previsión de que tengamos también nuestras entradas y salidas, pues, con esa limpieza del vehículo. En la entrada y la salida, ¿te refieres exactamente a, no sé si está especificado ya, porque me dice que estás trabajando, ¿no?, en esa propuesta que se va a presentar por escrito, todavía me imagino que a modo borrador, pero por entrar en algún detalle, ¿en qué punto? Sí, a modo borrador, digamos, en la entrada de Ubrique, ¿no? Lógicamente, pues con él ya hemos observado muchísimas poblaciones que sin duda, pues independientemente de los planteamientos que se han propuesto en las diferentes localidades de la medida de seguridad que fije el gobierno con estado de alarma, pero también entendemos que puede ser también de prever de cara al futuro. Bueno, que esos arcos en las dos entradas de Ubrique pues estén desinfectando a aquellos vehículos que entran y salen. Uh-huh. Bueno, pues aquí esa propuesta en la que se está trabajando, como decíamos, del Grupo Municipal Popular para esa solicitud al Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, pues en torno a este asunto sí que también te quería preguntar por la posibilidad de que se pueda desarrollar un próximo pleno. Recordemos que el último pleno fue de carácter telemático por videoconferencia y que además fue de carácter igualmente extraordinario. Posibilidades para que, bueno, pues retomo un poco también, ¿no?, esa actividad con el desarrollo de ese debate plenario. Sí, no, todavía, pues sí, yo creo que sí. Bueno, yo entiendo ya que, vamos, sí, en gran mayoría están las empresas están trabajando, ¿no? El petróleo que están en la fábrica están trabajando. Entiendo que las medidas de seguridad que se solicita por la ley de estado de alarma, entiendo que ya, bueno, no tenemos. Pues llevamos varios días, no hemos tenido, si ha habido mensajes de WhatsApp, pero no llevamos varios días que no hemos tenido videoconferencia, los portavoces y la alcaldesa, entonces entendemos que ya también estamos para a fecha de comisiones informativas y el pleno, no tenemos ahora mismo información detallada de si el pleno lo vamos a hacer por videoconferencia, entiendo que vamos, podemos plantearlo en la ya los plenos en la ermita, como se estaban haciendo anteriormente, porque si estos días estábamos en el pabellón, ¿no? Habíamos allí dos diferentes partidos y también diferentes personas de las distintas asociaciones y hermandades, pues colaborando con el tema de la preparación para el reparto de mascarillas, y estábamos allí con las medidas de, lógicamente, de guantes y mascarillas. Y habíamos allí 30 o 40 personas preparando este tema de mascarilla. Entiendo que perfectamente podemos estar con las medidas necesarias en el ermita de San Pedro y haciendo ya los plenos como anteriormente los se estaban llevando a cabo. Esa es nuestra propuesta, ¿no? Entiendo que con las medidas lógicas y necesarias de mascarilla y guantes, pues lógicamente pues plantear y iniciar ya el pleno en la ermita de San Pedro. Creo que, pues, como digo, con las medidas necesarias, pues podemos perfectamente estar allí realizando el pleno. No sé cuál será la propuesta que desde el equipo del gobierno se planteará en este caso. Yo, por nuestra parte, entendemos que el planteamiento de realizarlo en la ermita, pues, sería conveniente. Un pleno que, en principio, bueno, pues si las circunstancias no hubieran sido las que tenemos ahora, hubieran sido otras, pues como cada pleno, sesión ordinaria, último martes de mes, así que hubiera correspondido, por ejemplo, este próximo 26 de mayo, ¿no? Sí, no, hay que activar, sin duda, yo entiendo, hemos pasado el estado de alarma, hay que, lógicamente, seguir con las medidas necesarias que el estado de alarma dicta, ¿no? Independientemente, pues en espacios públicos, si está con las medidas necesarias, pues no es obligatorio, ¿no? No es obligatorio, independientemente, bueno, el gobierno se está modificando también esta propuesta, ¿no? En los sitios públicos, si tú tienes las medidas de 2 o 3 metros que dice el gobierno, pues no necesitas mascarilla, ¿no? Pero en sitios cerrados y con las medidas necesarias, entiendo que podemos seguir funcionando perfectamente como lo estábamos haciendo anteriormente. Se puede decir, por tanto, que el Partido Popular aboga por recuperar la normalidad, que el estado de la alarma permita, evidentemente, y pues considera que los plenos son viables de manera presencial, ¿verdad? Sí, no, y de todas maneras, pues también la propuesta, ¿no?, que hacíamos el 20 de abril, si no me recuerdo, sí, donde planteamos pues esa cuestión, ¿no? Una reunión del Consejo Económico Social, que de alguna manera, pues en este Consejo Económico Social, pues como digo, estén tipo el gobierno, todos los partidos políticos, sector empresarial y sector de sindicatos y otros colectivos, para ir planteando las situaciones de futuro que se puedan ir planteando y viendo cuáles son las medidas necesarias, ¿no? Para nuestro, ya dirigida a nuestra economía y nuestro, digamos, económico y social en nuestra situación de la población de Ubrique, y entendiendo que ya eso es necesario, ver los planteamientos de futuro que hay dentro de nuestro sector, y entiendo que tenemos que ponernos ya a trabajar en esta cuestión y ver de todas maneras, digo, esto es una cuestión que tenemos que ir todos juntos, todos a una, buscando soluciones y buscando planteamientos de futuro, y viendo también la perspectiva económica de aquí, al sector de la barrería, cómo va a ir, de manera positiva, negativa. Yo no lo sé ahora mismo, por eso desearía tener mucha más información en este aspecto, y creo que esa tener mucha más información es que nos sentemos todos, hablemos del tema y veamos cuáles son las condiciones necesarias de seguir trabajando todos juntos a una y buscando soluciones a un tema tan importante de lo que comemos todos en el pueblo, que es el sector de la barrería. Claro. Bueno, pues se quedan también todos esos planteamientos y el trabajo que a nivel local se viene desarrollando por parte del Partido Popular. Y en este marco también querías recoger, pues, en el ámbito autonómico, en este caso, una cuestión que repercute en aspectos relacionados con nuestra localidad y el urbanismo, en concreto con el Plan General de Ordenación Urbanística, porque ayer se aprobaba el inicio de la tramitación de un proyecto de ley para impulsar la sostenibilidad del territorio. Y sobre esta cuestión, pues también quería pronunciarte, porque en cierta medida esa nueva normativa permitiría agilizar los procedimientos de los planes generales de ordenación urbanística, ¿no? Sí, exactamente. Es que ayer precisamente estaba comentando con la delegada del gobierno también, en la MECHE. Hombre, la preocupación, ¿no? Comentándole el tema del sector, comentándole el tema un poco también por encima de toda la situación económica actual, porque le planteaba también, bueno, una de las preguntas que le hacía también nuestra presidenta y delegada era, de alguna manera, ante estas situaciones, por ejemplo, que la Junta de Andalucía se iba a plantear planes de empleo, porque claro, si la situación va a ir a peor, pues habíamos estado hablando, ¿no?, aquí, los cuatro concejales, que el planteamiento, ¿no?, hablando de diferentes temas económicos, ¿no? Y entonces trasladamos a nuestra presidenta y delegada del gobierno, pues bueno, de qué manera la Junta de Andalucía de cara al futuro, pues está planteando, si esto iba a ir a peor, pues si iba a poner encima de la mesa dinero para tener empleo y demás. Y entonces, pues bueno, ahora mismo lo que sí me contestó lógicamente es que todas las competencias, bueno, de las actual distintas consejerías, todo el dinero está siendo ahora dirigido al tema del sector del COVID-19, ¿no? Esto por el tema de la situación. Sí. Sí, Manuel Toro. Parece que hemos perdido momentáneamente la comunicación, el contacto con el edil y portavoz del Grupo Municipal Popular, con quien estábamos manteniendo pues precisamente esa intervención radiofónica dentro del espacio de política local que le ofrecemos cada martes al mediodía. Lo cierto es que restaban ya unos minutos para completar ese programa de unos media hora, que es la duración del mismo, y bueno, pues estaban informándonos de esa conversación telefónica mantenida con Ana Mestre desde el Partido Popular de Ubrique en torno, bueno, pues a la reactivación de los diferentes sectores económicos y que pueden afectar a nuestra localidad. Y en principio, bueno, pues estaba dando a conocer todos esos aspectos en los que se viene trabajando desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, y en concreto, bueno, pues a esa cuestión que le preguntábamos en particular sobre esa ley de la sostenibilidad del territorio, en la que se está trabajando como proyecto de ley. Recuperamos la comunicación, Manuel Toro, se nos ha ido momentáneamente y, como decía, pues nos estaba dando información. Sí, eso es lo que tienen los móviles, que le dan, está hablando y como le acerca mucho, le dan y se apaga. Y se apaga. Bueno, pues estaba diciendo que en conversaciones con Ana Mestre, ¿no? Todos esos fondos y recursos que están planteándole el futuro, ¿no? Uh-huh. Igual que el plan que queremos plantear, cuál sería, ¿no? Con este económico social, pues hablar todos, ¿no? De la situación actual. Estamos preocupados si la situación de los datos van a peor, pues hay que ir buscando soluciones a la Diputación, a la Junta, al Gobierno, donde sea, ¿no? Pues entonces, nosotros nos estábamos adelantando en esta conversación que habíamos mantenido los cuatro concejales de la situación actual también planteábamos esa pregunta. Entonces, la contestación era, lógicamente, que bueno, se está... Todas las consejerías en este aspecto pues están apoyando toda la economía al sector de la crisis sanitaria, sanidad, y lógicamente pues en el momento que todo esto pues vaya estabilizándose a mejor, pues, y viendo cuáles serían aquellos planteamientos que por parte de la Junta de Andalucía planteará también, lógicamente, para ir apoyando a los municipios que están con estos crecimientos de desempleo, lógicamente. La Junta de Andalucía también tiene que recibir las diferentes dotaciones económicas que el Gobierno también no la ha enviado. Hay 2,000 o 3,000 millones de euros que el Gobierno tiene que enviar a la Junta de Andalucía para que a la vez también toda esa economía se retracte en los distintos municipios. Y en concreto, pues, desde nuestra provincia, pues, nos mandan toda la semana, pues, los diferentes consejos de Gobierno para que estemos informados, y entonces ayer concretamente pues había un consejo de gobierno donde se trataba un tema que sin duda nos viene a nosotros también importante. Este consejo de gobierno, lo que se acuerda de alguna forma, es iniciar la tramitación del proyecto de ley de impulso a la sostenibilidad del territorio de Andalucía. Es una cuestión que sin duda, en base a esta tramitación de proyecto, pues directamente va dirigido a lo que es a diferentes temas, pero en todo en concreto a la agilización de los tiempos en el pregón. Lo hemos estado también un poco informando y leyendo de esta cuestión, y en este caso con este impulso de esta ley de impulso a la sostenibilidad del territorio, pues de alguna forma todavía nos facilita que la Junta de Andalucía, en el trámite del Plan General de Urbanismo que nosotros tenemos que finalizar en Ubrique, pues lo que hace con esta ley es todavía pues agilizar que el Plan General de PEGO de Ubrique esté aprobado en el menor tiempo posible. Y bueno, pues eso sin duda es una buena noticia, ¿no?, en este sentido. ¿Sí, Manuel Toro? Sí. Bueno, pues hablaba de esa nueva tramitación de esa ley que va a impulsar, ¿no?, que los planes generales, en este caso en ese marco urbanístico, pues se agilicen, ¿no?, que es lo que ha venido a anunciar, ¿no?, en esta cuestión. Sí, aquí hacía referencia, ¿no?, a los diferentes planes generales que se han encontrado al Grupo Popular en la Junta de Andalucía, que son inoperables. Entonces la ley iba anteriormente hasta 10 años, había incluso planes que llevan allí, y entonces lo que se pretende con esta ley también, porque los planes actuales que la Junta de Andalucía está gestionando, que entre año y medio, 2 años, pues estén perfectamente aprobados. ¿Qué hace consigo? Pues lógicamente, en esta situación económica, un aspecto tan importante como es el Plan General de Urbanismo, donde amplía sin duda pues muchas de las medidas necesarias, porque ahora más que nunca pues necesitarán muchas más inversiones, y ese planteamiento económico también, pues que tengamos una aprobación del PGO cuanto antes, pues lógicamente va a beneficiar en gran medida a todas aquellas cuestiones que sean de referentes al Plan General de Urbanismo. Pues queda esa propuesta también que quería recoger en este tiempo de política dentro del espacio radiofónico de los martes. Son las 12:31 minutos. ¿Qué más nos queda por decir antes de finalizar? Pues nada, independientemente, vamos, nosotros seguir trabajando. Estamos aquí a disposición de los ciudadanos. Como digo, pues independientemente de nuestra sede, pues también calle, pues hablamos, conversamos, estamos siempre dispuestos a escuchar las sugerencias y las quejas para transmitirlas, lógicamente. Y en especial, pues como digo, vamos a seguir haciendo propuestas que vayan en beneficio de nuestro pueblo y creemos que, bueno, del ayuntamiento, del equipo de gobierno, tenemos que ponernos todos ya a trabajar 100% y reunirnos cuanto antes para ver y analizar las diferentes situaciones económicas de Ubrique, de autónomos, de comercio, de tiendas, del sector, y ponernos todos a una a trabajar para salir cuanto antes de esta situación. O sea, que esa petición para mantener ese encuentro con los distintos agentes socioeconómicos a través de órganos consultores como el Consejo Económico y Social, una propuesta que ya se presentaba el pasado mes de abril y en la que también querías insistir antes de finalizar. 12:33, Manuel Toro, edil popular y portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en este tiempo de radio. Muchas gracias a ti, Rocío, y a todos los pequeños que nos escuchan. Gracias, buenos días.